Bueno, vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Rural de Tandil, hace muy poco asumido, estamos hablando de Matías Meli. Buen día, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo les va? Buen día. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, por suerte. Bienvenido al aire de ABC Hoy Radio. Y bueno, un poco, Matías, para ver cómo arranca este año en lo que es el sector agropecuario aquí en nuestro partido de Tandil. Bueno, un momento este de mucha actividad en lo que tiene que ver con la agricultura. ¿Ustedes cómo lo están evaluando desde la rural? Sí, es cierto, Isabel. Bueno, la verdad que se arrancó la cosecha de cebada los primeros días que se fueron a mediados de diciembre. Ahora ante estas aguas se habían hecho algunos lotes de trigo también. Y bueno, los resultados son muy dispares. La verdad que ha habido muchas sorpresas con heladas cebadas, heladas muy, muy, muy dañadas. Pero bueno, ha sido por zonas. Ha habido rindes muy buenos, ha habido rindes de 6.000 kilos en cebada, pero bueno, también ha habido rindes de 3.000, de 2.500 kilos con heladas muy, muy, muy cebadas, con el grano muy dañado. Así que ha sido muy, muy dispar, como te decía, la cosecha dentro del partido de Tandil. Y bueno, hay que esperar un poquito, un par de días más, a ver cómo finaliza la cosecha y bueno, y cómo finalizan las calidades de la cebada, si van a ser para cervecera o si va a ser cebada forrajera. Pero bueno, eso lo van a ir determinando los análisis. Matías, yo escuchaba lo que hablaban los productores y se esperaba, por lo menos estaba todo como para que fuera récord, tanto de rindes, tanto en cebada como en trigo, y bueno, jugaron una mala pasada estas heladas tardías. Sí, la verdad que todos esperábamos que hubiera, bueno, unos buenos rindes, una buena cosecha, porque la verdad que el chacarero venía errando una o dos cosechas, y bueno, la verdad que se estaba esperando esta cosecha. Pero bueno, como siempre decimos, el campo depende del clima. Sí. Mucho, casi todo, te diría, y bueno, la verdad que la helada del 7 de diciembre y del 12 nos jugó una mala pasada, faltando muy pocos días para la cosecha. Pero bueno, la verdad que es una lástima, porque se va a sentir esa falta de kilos y de dinero que bueno, que después de eso se ve reflejado en las localidades y en la misma ciudad. Exactamente, porque además, bueno, fueron dos cultivos que se implantaron sin retenciones, en el caso del trigo, y resulta que ahora la cuenta es diferente. Sí, por supuesto. La verdad que cuando se siembra en mayo la cebada y el trigo, estábamos hablando de un precio y bueno, lamentablemente después en junio, julio hubo aumento de retenciones, así que la verdad que se cambian los números rotundamente, y encima con esta falta de kilo, bueno, la verdad que la rentabilidad es muy mala. Y a esto, Matías, hay que agregarle el hecho de imposible el tema créditos, como para encarar. No, hoy, imposible. Sí, no, hoy es imposible, hoy tomar crédito es imposible. La verdad que es imposible, es más, prácticamente ni te los ofrecen ninguna entidad bancaria, porque la verdad que crédito a 65, 70 o el 80% de tasa de interés es terminar de hundirse. Así que lamentablemente no hay una línea de crédito hoy en día, que es lo que también está pidiendo el sector agropecuario. Matías, ¿ven que estamos de cara a un año difícil en lo que tiene que ver con el negocio agropecuario en general, ¿no? Ni hablemos de la lechería, también tenemos lo que es ganadería. Va a ser un año atípico. Esperemos que sea lo mejor para todos. Se viene, la verdad que hoy estamos ante una cosecha gruesa importante, se han sembrado muchísimas más hectáreas que otros años, y la verdad que está, con todas estas aguas, está viniendo muy bien. Tanto el girasol como el maíz, la soja, realmente son cultivos que están evolucionando muy bien. Esperemos que no haya ningún traspié durante los próximos meses, ya sea de helada, alguna helada temprano, o bueno, algún temporal o piedra, como ocurrió estos días en San Cayetano, Entre Arroyos, la verdad que han hecho desastres. Sí, muy complicado el tema climático. Sí, así que esperemos que tengamos una buena cosecha. Esperemos que la zafra del ternero en marzo, en abril, se pueda vender y se pueda vender bien. Y bueno, y en cuanto a la lechería, qué decir, la verdad que es algo pendiente que tiene este gobierno, que no le puede encontrar la vuelta con el precio de la leche. La verdad que hoy en día debe ser el sector más castigado. Es el más castigado, seguramente. Del sector agropecuario. Aparte sí. Es el sector que más gastos tiene, y en diferentes rubros. Es uno de los que más gastos tiene y en diferentes rubros. Hoy el sector lechero tiene el 80% de insumos dolarizados y está vendiendo el 100% en peso y bueno, y más que y con un prácticamente con un precio planchado. ¿Cuánto está pagando la industria aquí en nuestro partido? Hoy el partido de Tandil, según la SUSINA, está entre 8 y 9 pesos. Entre 8 y 9. El litro de leche. No pasa los 9 pesos. No. Puede haber alguna leche en especial que esté en 9.50, pero el 80% de la leche de Tandil está entre 8 y 9 pesos. ¿Y cuántas son las industrias que se llevan la leche de aquí de Tandil? No, acá en Tandil debe haber grandes, bueno, hay una o dos, y después hay algunas usinas regionales, pero entre 4 usinas se están llevando toda la leche del partido Tandil de la cuenta. ¿Y en ese precio no pasa los 9 pesos? No. ¿Y los plazos de pago siempre han sido largos? Los plazos están en 45 días, más o menos. Entre 30 y 45 días, según las usinas. Eso es un perjuicio enorme, Matías. Y la verdad es que la leche que se está entregando hoy, la están cobrando dentro de 45 días y no saben a qué precio la van a cobrar. Eso, lamentablemente, sí. Siempre fue así. Hay que tener una enorme espalda. Hablamos que no se puede contar con créditos también. Sí, la verdad que sí. Es un sector que viene muy castigado y bueno, esperemos que este año también tenga algún alivio o alguna esperanza. Matías, buen día. Te cambio de tema, aprovechando. Guillermo, buen día. No, Gerardo, soy yo. Gerardo. No creo que lo escuchen en esta radio, tengo que poner otro. No. Matías, te aprovecho y te consulto por un tema, algo que pasó el 24, la famosa fiesta de Noel, que estaba todo tranquilo, hasta que los chicos, por decisión propia, empezaron a jugar con los fuegos artificiales. Bueno, he sabido la multa que han tomado. Como presidente de la Rural, ¿van a tomar alguna medida a volver a alquilarlo? ¿Van a tener algún reparo para próximas fiestas, teniendo en cuenta que también que ustedes alquilan los galpones para los egresos? Nosotros, como institución, hacemos un contrato. La fiesta no la organizó la Sociedad Rural. No, ni hablar. La fiesta la organizó una gente, una fiesta privada. La Sociedad Rural firma un contrato con la gente que alquiló el predio, y dentro del contrato figura que no puede haber, entre otras cosas, no puede haber fuego artificial o estupefacientes. Así que desde ese lado la Sociedad Rural está cubierta. Está bien. Claro la duda. Bien. Sí. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguramente te vamos a estar consultando en los próximos días, porque queremos ver un poquito cómo avanza el tema de la aplicación de agroquímicos y todo lo que tiene que ver con esta legislación nueva que ha salido. Bueno, cómo no, Isabel, sí, es cierto, va a haber algunos cambios ahora a partir del 1 de enero. También estaba viendo que desde el Ministerio van a hacer en el mes de marzo una colecta de bidones con triple lavado. También. Como para ir empezando a recuperar un poco de los bidones que andan dando vuelta por los campos. Así que lo vemos con, como algo positivo y bueno, y que se pueda continuar, que no sea por única vez. Así que, bueno, como no, siempre a disposición y realmente lo felicito por el programa y bueno, y por la nueva audiencia que va a haber de acá en adelante, una alternativa más. Así que muchas gracias y a su disposición. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil, pasó por aquí, por Punto de Partida.